C'era una llama. La luna estaba tierna. Agosto era un suspiro de cálidas estrellas. El mar se deshacía. Tus caderas, la arena entre tus labios jugaba con mi lengua y empapados de agua y luna enlazados. Cuerpo a cuerpo recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando estalla el universo. El universo. Recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando está ya el universo.